Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 6 de abril. En la tarde de ayer quedaba inaugurado el economato social puesto en marcha en nuestra localidad de Caritas Parroquiales. En la inauguración han participado el obispo de Asidonia Jerez, José Mazuelos, el director de Caritas Diocesanas de Jerez, Francisco Domouso, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y los párrocos de Ubrique y Bornos. El nuevo economato se encuentra ubicado en la calle El Perdón, en la antigua sede de la maternidad, propiedad de la Fundación Isabel Domínguez León. Hoy miércoles abre sus puertas al público gracias a la colaboración desinteresada de una veintena de voluntarios. Se espera que hasta un total de 80 familias puedan beneficiarse de esta nueva fórmula a través de la cual se ofrece ayuda alimentaria. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, ha destacado el esfuerzo realizado durante el último año por los voluntarios de Cáritas para que el economato social sea una realidad y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de fijar líneas de colaboración. Por su parte, José Mazuelos ha resaltado la importancia de que las instituciones se unan en la consecución de un bien común, como ha ocurrido en este proyecto en el que se ofrece ayuda, dignidad y confianza a las familias más necesitadas. Para mí es un honor poder acompañar hoy a Caritas Parroquial, a nuestro párroco, al obispo y al representante de lo que es Caritas. Para, bueno, yo creo que es un proyecto que genera cierta controversia emocional, ¿no? Por un lado, la pena de tener que poner en marcha proyectos de este tipo, porque significa que hay detrás dificultades económicas importantes para las familias de Ubrique, y luego la otra parte de alegría, de agradecimiento por parte del Ayuntamiento a que Caritas esté plenamente implicada en los problemas de sus vecinos y vecinas, que debido a las dificultades económicas que tienen las familias, pues se agrava la situación ya de sustento alimentario, que es difícil, ¿no? Es una cuestión que desde luego clama muchísimo, pues, que no puedan atender sus necesidades básicas. Creo que el enfoque, desde el tiempo que tomamos posesión y ahí se visualiza el tiempo que llevan trabajando los voluntarios, especialmente de Cáritas, el párroco también plenamente implicado para que este proyecto saliera a la luz. Es un trabajo que no se ve, que es un esfuerzo de muchos meses atrás, de mucho tiempo atrás, y que el Ayuntamiento, es verdad que en esta ocasión ha puesto solo un pequeño granito de arena, porque la colaboración es casi testimonial, porque los recursos ahora mismo municipales también estamos intentando de ver cómo encajamos posibles mejoras de colaboración con el economato, que se pone en marcha a partir de mañana, pero creíamos que el Ayuntamiento, aunque fuera con una pequeña colaboración, tenía que estar al lado de Cáritas, porque nosotros reconocemos desde la Administración local que es una asociación, un colectivo, y los voluntarios que ayudan plenamente a los ubriqueños y ubriqueñas, que colaboramos estrechamente desde el Ayuntamiento, y eso es lo que queremos seguir manteniendo desde el Ayuntamiento de Ubrique, una colaboración estrecha con aquellas personas que se implican hacia los problemas de los demás y de lo que está en su mano, desde luego siempre están dispuestos a poner ese esfuerzo, esa energía y esas ganas para sobrellevar algo mejor las dificultades familiares de Ubrique. Por tanto, mi felicitación a todas las partes implicadas, mi agradecimiento por contar con nosotros y estar hoy aquí con ellos, y desear pues que sea una oportunidad de mejora de la cesta de la compra para muchas familias de Ubrique, que es verdad que a través de la restricción de determinado tipo de alimentos, pues esto va a facilitar poder ampliar un poco mejor y más el abanico, y desde luego, viendo los precios que hay aquí, pues desear, como decimos, que esas familias que estén agravadas pues puedan tener tanto sustento alimentario y también higiene, porque es fundamental para el día a día, ¿no?, para las personas. Así que nada más. Bueno, para mí también es una alegría estar aquí y agradecer al Ayuntamiento, a la alcaldesa, porque también ella es miembro de esa fundación Isabel Domínguez León, que pone la infraestructura, por decirlo de una forma, de toda este proyecto. Es una fundación donde estamos a media, más o menos, el Ayuntamiento con la Iglesia, y entonces agradecerle también ese apoyo de ver que es posible para una obra social, que es una de las razones de esa fundación, pues que también el Ayuntamiento haya dado el visto bueno y haya visto bien que esto lo podamos usar. Y luego, lógicamente, para nosotros es una alegría poder Caritas Diocesana. Ahora os dejaré al director de Caritas Diocesana para que os explique un poco la filosofía que conllevan estos economatos, que tiene también su filosofía de cara a ayudar también a toda la persona, a la dignidad de la persona, a darle también de confianza a las personas en ese sentido. y el esfuerzo de la Iglesia, ¿por qué? Por atender a aquellos que están más necesitados, y vimos bien con el párroco, la parroquia, los voluntarios de Cáritas, pues bueno, abrir un economato aquí en Ubrique. Ya sabéis que hay otro economato que es de los hermanos San Juan de Dios en Jerez, y la experiencia está siendo buena, y en localidades así donde hay una cierta demanda y hay unas necesidades, pues nos pareció que la forma más digna de poder colaborar Cáritas con aquella familia más necesitada, pues abriendo este economato. Por eso para mí una alegría, de nuevo le doy las gracias a la alcaldesa, y una alegría poder estar aquí inaugurando este economato, volviendo a estar aquí en Ubrique, poniendo, dando impulso a qué, también a descubrir, a darle gracias a Dios que sigue habiendo voluntarios, voluntarias, sigue habiendo la solidaridad, que nuestra iglesia, nuestra gente siguen estando, y nuestros pueblos, todos en general, siguen estando preocupados por crear un clima y por incrementar el bien común. Y también esto es una lección para todos. Para buscar el bien común podemos ir de la mano con cualquier institución. Eso es lo importante. La Iglesia, donde buscamos el bien común, y si vamos a buscar el bien común, allí siempre nos van a encontrar la Iglesia, todas las instituciones de todos los lugares. Por eso le doy de nuevo la gracia a la iniciativa de seguir en esa búsqueda del bien común, y poquito a poco esperemos que esto vaya creciendo y vaya siendo un éxito. Simplemente corroborar lo que se ha dicho, ¿no? Y de alguna manera también visualizar que hay un cambio en el paradigma de la atención a las personas, ¿no? Cáritas tiene tres patas fundamentales en las que trabaja: la asistencia, que no el asistencialismo, y esto es un claro ejemplo de llegar a la asistencia sin caer en el asistencialismo, ¿no? Darle libertad a la persona para que en sus necesidades sepan elegir, y también colaborar dignificando también esa adquisición con precios muy irrisorios, pero que de alguna manera le hace a la persona sentirse libre, ¿no? No se le está regalando nada, colabora, ¿no? Y además se le acentúa la libertad para que esa elección sea dignificante, ¿no? Bueno, pues como decía antes, no solamente tenemos lo que es la asistencia, sino que tenemos también la promoción aquí en esta casa. Te lo agradezco, lo agradecemos a la Fundación, se lo agradezco al párroco personalmente. Ya se han hecho muchos cursos que han posibilitado que personas que estaban en exclusión hoy tengan un trabajo. Y también esa denuncia que siempre decimos nosotros, de la denuncia evangélica, que va con un anuncio, ¿no? El anuncio es propuestas como este tipo, ¿no? Se puede hacer mucho por las personas para que atiendan sus necesidades básicas desde algo tan simple como es un economato, ¿no? Donde la persona puede elegir, y donde además tenemos a mucha población de Ubrique que está colaborando para atender a estas personas, a estos hermanos que necesitan ayuda. Entonces yo muy agradecido, muy contento, y sobre todo con esa manera de trabajar Cáritas en Ubrique, que a mí me llena de esperanza radicalmente. Cambiamos de asunto. Desde la Delegación de Turismo, su responsable, José Manuel Fernández Rivera, se ha mostrado hoy satisfecho por los buenos resultados obtenidos en el número de visitantes llegados hasta Ubrique durante el pasado mes de marzo. Con respecto al año anterior, se ha producido un aumento del 48%, habiéndose atendido a un total de 3.110 turistas en la Oficina Municipal de Turismo. Para seguir consolidando a Ubrique como destino turístico, desde el Ayuntamiento de Ubrique se va a organizar la celebración de un Fan Trips para gente de viaje, en el que se invitará a los representantes de los principales turoperadores a disfrutar de un fin de semana en la localidad. Pues sí, igual que anuncié la semana pasada, pues el tema de las cifras en Semana Santa, una cifra que para mí personalmente creo que era muy importante, pero más me sorprendo cuando en el mes de marzo al completo pues tenemos un 48% de visitas más que en años anteriores. Este año pues nos hemos quedado en la cantidad de 3.110 visitas, cuando pues en otros años de carácter, pues para tener una cifra, pues el año anterior pues eran 2.100, son 1.000 visitas más los que este año pues se han desplazado aquí a Ubrique. Con respecto al 2014, unas 900 visitas más; con respecto al 2013, unas 1.000 visitas más; y con respecto al 2012, pues estamos hablando que doblándolo, unas 1.600 visitas las que hemos tenido más. Como concejal delegado y el poco tiempo pues más o menos que lleva uno trabajando en turismo, pues son una cifra bastante buena, una cifra que me dicen que Ubrique pues tiene mucho que vender. La gente pues nos lo valora y sigue la gente pues dándonos muchos apoyos y ayudándonos a cómo mejorar cada día más pues el tema turístico de la localidad.

necesita adecuadas conexiones con vías de comunicación de alta capacidad y con puertos y aeropuertos para facilitar la comercialización y exportación de los productos marroquineros. Asimismo, es un factor importante para la afluencia de visitantes y el desarrollo del sector turístico el estar dotados de unas comunicaciones dignas y en buen estado, ya que favorece y facilita la llegada de los citados visitantes. Igualmente, es de vital importancia para la seguridad vial, ya sea de los visitantes como de los habitantes de los pueblos y ciudades que comunica, el contar con buenas comunicaciones y que éstas no estén llenas de baches, grietas, desniveles, socavones y badenes que pongan en peligro a los conductores que por ellas circulan. Y por último, y no menos importante, el estar bien comunicado favorece en gran medida el acceso a los servicios sanitarios y, por lo tanto, tener buenas vías de comunicación juega un papel fundamental en el acceso y cercanía de la salud a los ciudadanos. Creemos que todos podemos y debemos coincidir en los factores antes mencionados y que, por lo tanto, todos lo podemos asumir como propio. Lo anteriormente mencionado viene a colación ya que estamos asistiendo a la reparación de algunos tramos de la carretera A373 Villamartín-Gaucín, cuando en realidad se requiere la reparación íntegra de dicha vía. Creemos que en esta vía, después de más de 20 años, es necesaria una reparación integral, ya que su estado es lamentable y peligroso para todos por los que allí discurren. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en concreto a la Consejería de Fomento y Vivienda para que la carretera A373 Villamartín-Gaucín sea reparada en su totalidad. Segundo, promover y solicitar la colaboración de los ayuntamientos de los pueblos implicados. Tercero, facultar a la señora alcaldesa de Ubrique, tan ampliamente como en derecho fuera posible, para la realización de todos los trámites oportunos. Y cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y al Parlamento de Andalucía. Consejería de Fomento y Vivienda. Pues, como saben también los grupos municipales, a las comisiones informativas presento el Grupo Municipal Popular, Es una propuesta de arreglo de la A373 a la que se hicieron varias sugerencias y enmiendas por parte del Grupo Socialista y se acordó el texto que acaba de leer el secretario general, y le doy la palabra a los ponentes para que si quieren resaltar alguna parte o todo su contenido. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Buenas tardes de nuevo. Como ya comentamos en la comisión informativa, nos agrada haber llegado a este consenso en un tema tan vital e importante como la situación actual de la carretera que tenemos en Ubrique, esa zona concretamente de la avenida de Cortes al Mojón. Está en malísimas condiciones. Ya en la anterior legislatura presentamos varios proyectos detallados con fotografías y haciendo detalles exhaustivos del estado tan mal que está esa carretera, y por lo cual nos agrada que también el Grupo Socialista, pues lógicamente, nos hayamos adherido a una solicitud que hacen todos los briqueños por el mal estado, y lógicamente instar a la Junta de Andalucía que tome conciencia en cuanto a que es una demanda que hacen los briqueños desde hace muchísimos años, por lo cual es un tema vital, importante, que vayamos en conjunto todos. Muchas gracias. La propuesta fue planteada en comisión informativa por el Grupo Municipal Popular, a cuyo texto presentaba una serie de enmiendas el Grupo Socialista, siendo llevada a pleno de forma conjunta y aprobada por unanimidad. En la misma comisión coincidíamos todos en la necesidad de mejorar la situación en la que se encuentra la carretera. No en vano, desde que llegamos en junio del año pasado, hemos dirigido, si no recuerdo mal, 3 o 4 escritos a la delegación de Fomento. Lo cierto es que hasta ahora nos hemos sentido escuchados, porque no en vano se están llevando a cabo esas reparaciones. Valorando que se han realizado esas reparaciones, de que se han venido a valorar situaciones de peligro que habíamos puesto en evidencia, en que nos dieron respuesta a un informe documentado y fotografiado que se les remitió también, si no me equivoco, en septiembre, y valorando que se han tenido consideración con la petición del tramo de carretera y la desafectación del mismo, Nosotros nos sumamos inmediatamente a esta propuesta, en la que sí queríamos hacer hincapié en la importancia que tiene el sector de la piel, la industria, además de, como es lógico, el sector turístico, la comunicación en general para todo y cada uno de los ubriqueños. Entendemos que para que continúe la expansión del sector industrial de la piel es capital la comunicación con vías de gran densidad de tráfico y que comuniquen con aeropuertos y puertos. Por eso no hemos dudado ni un segundo en sumarnos a la misma. Muy bien. Y vamos a dar nuestra valoración positiva. Perdona, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, nosotros también nos vamos a sumar a esta propuesta porque, lógicamente, no es la primera vez que la traemos a pleno. Esta es una moción recurrente que viene legislatura tras legislatura y viene pleno tras pleno. Entonces nosotros no vamos a poner ninguna objeción a este respecto. Esperemos que esta ya sea la última vez que tengamos la necesidad de traerla a pleno y que, como dice el concejal de urbanismo, pues esa receptividad se convierta efectivamente en que se arregla de forma definitiva, porque al final un parche A nos vuelve a traer el mismo problema de siempre. Por lo tanto, nosotros lo vamos a apoyar y esperemos que próximamente pues tengamos arreglado de forma definitiva no solamente los 4 parches que se requieren, sino la carretera en su conjunto hasta el tramo final que es donde se está pidiendo. Muy bien, pero yo quisiera aportar, por ser honesta con toda la corporación y sabiendo que es una preocupación sobrada por todos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Ubrique, es cierto que cuando se lo hemos transmitido a la Junta de Andalucía como competente del mantenimiento de la carretera, en concreto la Consejería de Fomento y Vivienda, se nos remite y se nos explica una y otra vez la dificultad ahora mismo de crédito para inversión pública, del que desde luego este ayuntamiento no puede estar ajeno también a ese marco presupuestario en el que está nuestra comunidad autónoma, y que yo quisiera, para que no, dentro de lo que tiene que ser, seguir reivindicando y demandando la mejora de infraestructuras para Ubrique, porque lo merecemos y especialmente fundamental, como también se apuntaba, para nuestra economía. Pero creo que por mi parte tenía también que explicar pues esas limitaciones que se nos transmiten, que no va a cejar en seguir insistiendo por parte del ayuntamiento, pero que es una realidad también existente. ¿Votos a favor, por tanto, de este punto? Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.